4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 441 de Electroshock, lo más nuevo de Run Level Zero. Lights of Euphoria. Toy. Stalkcast. Hocico. Y 5 estrenos extra sorpresa. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cybermed. Hola Industrialhead, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 441 y que es la sucesora de los dos exitosos programas de lo mejor, bueno, no fueron lo mejor, más bien de únicamente EBM y electroindustrial de vieja escuela. No cabe duda que pues el público que tenemos es digamos que los géneros que más les gusta. No digo que el pasarles estreno no les interese, pero sí me he dado cuenta de que la mayoría de los que escuchan Electroshock son también generación X como un servidor. Entonces, pues bueno, que este tipo de géneros no son nada raros para nosotros y pues sí, el escucharlos nuevamente, pues bueno, nos transporta inevitablemente a muchos muy buenos momentos y es por eso que apreciamos tanto la música electroindustrial de los 80s, 90s, principios de los años 2000. Bueno, un servidor Luis Cyberhead los saluda como cada semana y esta semana, valga la redundancia, voy a tenerles lo que les prometí la semana anterior, que es un programa repleto de estrenos. Tenemos 10 estrenos, únicamente les anuncié 5 al principio del programa, también para no hacer la introducción tan larga y aburrida, porque si hubiera sido, la verdad hubiera estado medio aburrida si les hubiera puesto las 10 bandas que tenemos el día de hoy, pero la intención es que ustedes también se lleven una sorpresa. Tenemos muy muy buenos estrenos, cosas que ni se esperan, así es que estén pendientes allí pegados en donde quiera que nos estén ustedes checando, ya que como saben, pues bueno, nos pueden encontrar en su celular a través de la aplicación de Online Radio Box. También si están en sus computadoras pueden escucharnos a través de la página de Online Radio Box. Cómo nos encuentran, simplemente en la aplicación o en la página oficial, en la búsqueda de estaciones, simplemente pongan Underprod Radio y búsquenlo en las estaciones de México. Si se encuentra situado en otro país, por ejemplo, ustedes viven, por decir algo, en los Estados Unidos, entonces donde aparece la banderita de Estados Unidos, simplemente vayan ahí, le dan clic y cambian a México y entonces sí ya ponen Underprod y lo buscan, porque si no, no van a encontrar una estación Underprod Radio en los Estados Unidos y pues no nos van a encontrar. Tiene que ser en las estaciones de México, mucho ojo con eso. Y tenemos otras opciones más en otras otras plataformas que nos están replicando y que les agradecemos mucho. Yo sé que no nos van a escuchar, pero eso sí nos ha traído también un público nuevo, así que pues simplemente vayan a los banners que publicamos cada semana y ahí van a ver ustedes los links de las diferentes opciones si es que no les funciona Online Radio Box, que es el, digamos que el más socorrido. Bueno, vamos a iniciar ya esta emisión del día de hoy. viene con algo que pues no necesita mucha presentación. Vamos a iniciar con Hocico. Ellos son los protagonistas de el banner de esta semana. Generalmente el protagonista viene hasta el final. El protagonista del banner siempre viene hasta el final. Pero no, hoy quisimos empezar de verdad fuertes, poderosos y sobre todo con una de las bandas orgullosamente mexicanas y que pues son famosas en todo el mundo. Bueno, Hocico acaba de sacar ya el... Hijo, ya perdí la cuenta, no sé si este es el quinto sencillo ya de su próximo álbum, aún sin título y aún sin fecha de salida, y que seguramente va a ser un álbum de 10 canciones, y como siempre digo, entonces todavía faltan 3 sencillos más. Nos van a sacar el disco hasta que ya nomás les quede uno o dos sencillos, como se acostumbra actualmente. Y este single que van a escuchar es una colaboración. Esto es la banda Hocico junto a otra banda también mexicana. Bueno, es un proyecto, más bien un proyecto de Dark Wave y Hip Hop que se llaman Prayers, y es el vocalista de, bueno, es que eran un dúo, pero ya nada más en la actualidad ya nada más es una sola persona, que es Rafa Reyes, y aquí está con Hocico. Este es creo que hasta hoy el mejor single que he escuchado de lo nuevo que ha sacado Hocico para este 2025 y para su nueva producción, que seguramente va a salir hasta el 2026. Ya dudo mucho que salga en este 2025. Aquí está Hocico y esto es Hey Tú. Oscuridad, carne, cenizas de un dios mortal. Fuego. Continuamos en Electroshock, el episodio número 441, y lo que acaban de escuchar hace un momento para complementar este bloque, otro estreno más. Este no es tan nuevo, ya tiene varios meses que salió, pero pues no habíamos pues más bien no me había acordado, lo tenía por ahí guardado hasta que me puse a arreglar todo el desmadre que tenía de archivos y me encontré con este de Moana Exis que no les había pasado. Esto fue Time Bomb, que pertenece a su más reciente EP llamado Unpredictable. Y pues bueno, Moana Exis, para quien no lo sabía, ellos son franceses primeramente y conmocionaron, digámoslo así, al mundo del electroindustrial en el 2016 con la aparición de su álbum de debut llamado Invoke, con el cual, pues bueno, ellos nos traían un electro, digamos que poco convencional, no es nada parecido a lo que hay en la actualidad. Digamos que pues sí, utiliza sobre todo muchos glitches, muchos ritmos o percusiones asincopadas, pero no necesariamente lo hace un producto cyberpunk, como muchos podrían deducir, ya que el estilo que maneja Moana Exis se podría decir que pues se mueve más dentro de la crítica social, no es tanto cyberpunk, sino que más de crítica social. Y bueno, ellos tienen esta nueva producción Unpredictable, la cual se sale completamente de la línea que ya nos venía acostumbrando. En este nuevo EP ya se inclina más por géneros como el dubstep, también por ahí se pueden encontrar algunos tintes de trap, pero sin perder la agresividad que siempre los ha caracterizado. Eso sí, no han perdido del todo la línea, sigue siendo el Moana Exis de siempre, igual muy agresivo, también muy transgresor, pero adicionando estos dos elementos que pues no había explorado anteriormente en sus producciones anteriores. Y pues bueno, con lo que vamos a continuar también es algo que tampoco no necesita mucha presentación, ya que es un proyecto que ustedes conocen porque son ellos ya legendarios, diría Emilio Torres. Es un proyecto legendario de electro EBM alemán comandado por el señor Torben Schmidt, quien además de ser toda una leyenda en la escena, es el fundador del también afamado sello discográfico Infected Recordings. Y bueno, para quienes ahorita estén preguntando ¿y quién carajos es Torben Schmidt? Porque hay mucha gente que nos escucha que igual no está tan inmerso en el industrial de vieja escuela. Para quienes sí, pues ya habrán adivinado que se trata de Lights of Euphoria. Ellos empezaron en el sello Sodomog Records allá por los 90 y luego empezaría a mudarse a otros sellos tras la desaparición de Sodomog, en donde también estuvo participando de cierta forma como digamos que administrativo, y lo estuvo editando Metropolis Records, por decir algo, pero con quien se quedó definitivamente es con Infected Recordings, precisamente porque es su propia disquera. Y bueno, para quienes recuerden al viejo Lights of Euphoria y ya no sabía nada de ellos, pues bueno, les doy la noticia de que ya no son más una banda de electroindustrial ABM. Lights of Euphoria se vertió completamente hacia el synth pop y al future pop, se le podría decir así también, porque realmente no es un synth pop convencional, y le ha ido bastante bien. Vamos ya por su nueva producción, la cual todo parece indicar que también va a ser hasta el 2026, porque no se ha dicho nada acerca del nuevo álbum, pero ya van varios sencillos que lanza y todos han sido de verdad magníficos. Se quedan con Lights of Euphoria y este es el sencillo más nuevo, Electric Lover. Lover, dancing in my dream. I am alive. Y bien, esto que acaban de escuchar para complementar el bloque anterior con Lights of Euphoria fue a una banda que son españoles, se llaman Machines Del Revolution, que son una banda de synth pop de Barcelona, para ser más concreto. Ellos combinan sonidos electrónicos nostálgicos con elementos modernos, creando música atmosférica con un aire retrofuturista. Su estilo evoca al synth pop clásico de los 80, pero con una producción moderna llena de ritmos vibrantes, melodías melancólicas y letras emotivas acerca del amor, la soledad y un mundo tecnológico. Es como los chicos de Machines Den Revolution describen su música. Dark Reverence, su más reciente producción, se ha convertido en uno de los lanzamientos clave de la banda de este año, dominado por temas de romance oscuro, conflicto interno y la búsqueda de la luz en el caos. Lo que escucharon hace un momento de Machines Den Revolution fue I Am Alive, que pertenece a esta producción Dark Reverence, una producción completamente autofinanciada desde 2025, y los invito a que le den una checada. Los pueden encontrar, página de Bandcamp, creo, bueno, no estoy muy seguro, se los checo en un momento. No estoy muy seguro de que tienen página de Bandcamp, pero son muy, muy buenos. Ya ustedes lo constataron. Y vamos a tener más synth pop. Tenemos dos bloques de synth pop. En la segunda parte viene otro bloquecito más. Y con lo que seguimos, pues no desentona tanto. Viene lo más nuevo de Run Level Zero, quienes también tengo varios programas en los que vengo presentándole los nuevos sencillos. Este sería ya el tercero que sacan en este año, y que vienen en forma de EPs. Les comenté ya, se los comento así muy muy rápido para no extenderme tanto, de que Run Level Zero dejó de ser el clon de Frontline Assembly que había sido en los primeros álbumes. Siempre cada uno de sus álbumes tenía un toque de Frontline Assembly, se notaba absolutamente que la banda eran sus ídolos, era su máxima influencia, y lo checábamos en sus producciones. Incluso los sintetizadores, no dudo para nada que eran los mismos que usaban Frontline Assembly. Pues bueno, ya dejaron esa línea atrás. Estamos ante un nuevo Run Level Zero que se está inclinando más hacia un estilo de electronic pop experimental. Y la verdad es que lo que está haciendo últimamente está muy interesante y vale mucho la pena que les echen una escuchada. Aquí está Run Level Zero. Ellos sí los encuentran en Bandcamp. Esto es lo más nuevo de Run Level Zero, de su más reciente EP Mute Lines, y se llama Crayons and Paper. I draw with my crayons.

Están escuchando Electroshock, episodio número 441. Para quienes recién se están conectando, les comento que este programa se estrena todos los martes, como hoy, a las 8 de la noche. Pero si ustedes no escucharon el programa completo, pues bueno, les tengo la buena noticia de que el programa se retransmite el sábado a las 9 de la noche. Es la primera y única repetición. Solamente tenemos dos, que es el martes el estreno a las 8 y el sábado a las 9 de la noche. No hay podcast por lo pronto y no hay fecha para empezar a subir podcast, así que pues bueno, no se pierdan los programas porque de verdad no sé cuándo voy a tener tiempo de hacerlo. Ya se juntaron bastantes. Por ahí les comenté que iba a subir los últimos programas y ya gradualmente iba a subir los anteriores porque creo que a muchos les van a interesar más los más recientes. Entonces pues bueno, voy a intentar por ahí darme un tiempo para poder hacer eso. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, continúa aquí con ustedes. ¿Y con qué iniciamos esta segunda parte del programa? Lo que escucharon fue a los alemanes Jesus on Ecstasy y el track es Somewhat Happy, que pertenece a su más reciente producción Between Despair and Disbelief, un álbum editado por Metropolis Records este año 2025. Y este es ya el quinto álbum de la banda. Y miren, Jesus on Ecstasy no son nada nuevos. De hecho, ellos iniciaron por ahí del 2007. Iniciaron a lo grande porque de hecho su álbum de debut fue lanzado por el sello E-Wave Records y distribuido por Sony BMG Music. Eso quiere decir que el álbum tuvo una distribución masiva, pero por alguna razón pues la banda pues no sé, como que a la gente ya no le gustó mucho, los fueron relegando y pues quedó en una banda al final independiente. Yo les soy sincero, no les seguí la pista. El álbum de debut del Holy Beauty del 2007 es fenomenal. La segunda producción, el Beloved Enemy, ya no tuve oportunidad de escucharlo. Hay un tercero que se llama No Gods, que también les soy sincero, ni siquiera me enteré que salió a la venta hasta apenas ahora que los estamos sacando de nuevo. El que sí escuché fue el The Clock del 2011. Y la verdad no tiene absolutamente nada que ver con el primer álbum, así que pues no, la verdad no me convenció, no me gustó. Pero después de, pues fíjense, de 2011, después de 14 años, regresaron Jesus on Ecstasy para sacar esta nueva producción en 2025, el Between Despair and Disbelief, el cual se empezó a promocionar desde el 2023. De hecho, en el 2023 lanzaron el primer sencillo para Wide Awake y no fue hasta ahora el 2025 que lanzan su nueva producción, ahora con Metropolis Records. Y que pues yo creo, de hecho, cuando lanzaron Wide Awake todavía no tenían sello. Creo que esa es la razón por la que se tardaron en sacar el álbum, no encontraban todavía dónde colocarlo. Y pues bueno, afortunadamente caen en manos de Metropolis. Y qué pedazo de disco. Les recomiendo mucho Between Despair and Disbelief de Jesus on Ecstasy. Es un muy muy buen álbum, muy recomendable. No regresó al estilo que tenía en sus inicios, pero lo que está haciendo últimamente está muy interesante. Gente que le guste en Orgy y que les guste también Julian Kay, definitivamente esto les va a gustar. Y por cierto, Julian Kay ya tiene un nuevo álbum, es una pasada, también muy bueno, y se los vamos a estar presentando la próxima semana en la emisión número 442 para que no se lo pierdan. Es buenísimo, regresaron muy muy bien. Y pues vamos ya rápido con el siguiente bloque. Viene a cargo de una agrupación que también ya es muy conocida por ustedes, son los alemanes Toy, que como ustedes saben, ellos anteriormente se llamaban Evil Toy. Y luego después pues ya le quitaron el Evils porque también dejaron de ser Evil. Se tornaron de cuestiones más oscuras a cuestiones más básicamente de amor. Se volcaron completamente al synth pop y al future pop. Y pues hicieron discos muy aburridos. La verdad es que a mí el Space Radio y el White Lies para mí son básicos dentro de la colección de cualquier amante de la música synth pop. Pero los que le siguieron, la verdad, están muy, muy flojos. Y esto nuevo, que es que van a sacar muy pronto el álbum The Prophet, que sale en diciembre del 2025. No hay una fecha exacta, pero en el mes de diciembre sale esta nueva producción de The Prophet. Y viene en el mismo estilo. Vamos a estar escuchando un Toy regresando a sus raíces, al sonido de Space Radio y de White Lies. Y aquí está una prueba de ello. Ya les hemos estado pasando anteriormente singles de este álbum. Este debe de ser como el cuarto ya. Y ¿qué les digo? Estoy. Aquí está con To the Stars With Me. Bien, ya estamos casi en la recta final de esta emisión de Electroshock. Lo que escucharon hace un momento para complementar este bloque de Toy es este ya el cuarto estreno, bueno, más bien el dicho el octavo estreno, es el cuarto estreno sorpresa de esta noche, y fue Ego Bliss con Ascent, que es el más reciente sencillo que viene ahora de la mano de Infected Recordings. Y pues proyecto, porque es realmente es un proyecto solista que nació en Tijuana en el 2019, que es un proyecto personal de Mario Monk, también miembro de Paranormal, y pues bueno, se centra más en el synth pop melódico, dark wave y un poquito de EBM, aunque ya en esta nueva producción pues ya se vuelca completamente al synth pop. Y bueno, yo a Ego Bliss lo venía siguiendo desde la página de Bandcamp de Sector Industrial, y bueno, aquí lo vemos ya brincando las ligas mayores en el sello Artifact Records, que actualmente tiene bandas como Frontline Assembly, Encephalon, Leading to Gold, Contraboy, Cardinal Noir y un largo etcétera. Ya se empieza a codear ahora sí que con las grandes bandas de la escena. Y pues bueno, un saludote y una felicitación a Mario Monk precisamente por estar ya en esas latitudes. Y pues bueno, muy buen trabajo, ya esperamos su nueva producción, aún sin título y también sin fecha de salida, pero por lo pronto este sencillo nuevo pinta muy bien. Y vámonos con el último bloque muy rápido desde Hungría, una banda que tampoco necesita mucha presentación ya que ya las conocen ustedes. Es un proyecto de EBM de vieja escuela que se llaman Stalgeist. Este dúo comenzó por allá en 2018-2019. De hecho, su primera producción nació en el sello Advoxia Records, el Escape Reality, que es de veras un gran álbum dentro de la escena EBM. Luego de ahí se brincaron a Alpha Matrix, con el que graban en el 2022 el Altered Reality. Y viene 3 años después su tercera producción, Justice, que también es de lo mejor que ha salido en el género en los últimos años. Y pues sin más, los dejo con lo más nuevo. Este es otro sencillo más de esta nueva producción, Justice del 2025, Stalgeist con Bad Galaxy. Yeah. Electroshock. Bien, cerrando esta emisión número 441 de Electroshock, lo que escucharon hace un momento fue All Systems Out con Remember Us. Este es el más reciente sencillo lanzado de manera independiente. Y bueno, ustedes se preguntan quién es All Systems Out. Bueno, este es un proyecto solista de un sueco llamado Mika Korkimaki, quien, según la información que encontré, desde los 15 años viene haciendo el música, pero no es hasta el 2021, es decir, 6 años después que se lo empieza a tomar en serio, y desde entonces viene trabajando bajo este nombre, All Systems Out. Yo les puedo recomendar el álbum de debut del 2021 que se llama Strike Me, el cual, si les gusta, pues simplemente la IBM, algo como lo que acaban de escuchar hace un momento, pero con un toquecito muy muy personal, pues les va a gustar definitivamente. Es un muy muy buen proyecto, lo pueden encontrar en Bandcamp, tiene su página de Bandcamp, simplemente búsquenlo como allsystemsout.bandcamp.com y ahí van a tener disponibles ustedes todo lo que ha lanzado desde el 2021. Muy buena propuesta, y pues bueno, pues vamos a esperar a ver ahora que salga el nuevo álbum, a ver qué nos trae. Por lo pronto, pues este primer sencillo está bastante cool. Vámonos ya, me despido, un servidor Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes el favor de su atención y los espero la próxima semana con un programa ya más normal. No va a ser necesario hacer dos programas repletos de estreno, ya con esto ya me puse a mano, vienen muchas cosas nuevas, sí, pero fácilmente las vamos a sacar de manera normal. Hasta la próxima semana, nos escuchamos, recuerden, repetición el sábado a las 9 si se lo perdieron el día de hoy. Hasta la próxima con una nueva emisión, la número 442. Ya nos estamos acercando a la 450, con el 450, y nos vamos de vacaciones. Underbroad Radio.